Bueno, en principio la fiesta comenzaría el viernes 20, sábado 21 y domingo 22. El perfil del evento, como lo venimos haciendo, tiene como objetivo, además de lo que es la fiesta de la cerveza, nuclear con lo que es patios gastronómicos y potenciar la producción mediante la agencia microregional El Crear y El Crear de los productores locales y regionales. Siempre contamos con globas o con stand de ellos de manera gratuita para que ellos puedan exponer todos sus productos. Además de lo que son productores, va a haber una gran oferta gastronómica de carros gastronómicos y carros gastronómicos. El escenario en esta fiesta va a tener un rol muy importante, ya que vamos a tener los tres días un escenario bien cargado de lo que son espectáculos, ya sea rock, folclore, hip hop, bien diverso. Música para niños. Música para niños. Vamos a contar con un parque de diversiones. Para que sea como nosotros siempre venimos haciendo estos eventos, que es para toda la familia. Así que bueno, los esperamos a partir de este fin de semana. ¿Cómo? Sí, viernes 20, sábado 21, domingo 22. El viernes comienza a las 18 horas el evento, termina a las 2:30. El sábado comienza a las 12 del mediodía, termina a las 2:30. Y el domingo igual, de 12 del mediodía a 2:30. Así que bueno, los esperamos.